que nadie sospeche. Te vas a escapar y ya estando conmigo te me pones el vestido ese que me gusta tanto. Estás bien buena corazón y no te culpo, pero ya ves que en la cama mi amor me convierto en pulpo y no sé dónde meterle las manos. Y esta noche es para ti, solamente para ti, mi bomboncito, ¿cómo ves? Si nos vamos a la cama y dejamos el estrés y volteamos la recámara mil veces al revés. Y esta noche es para ti, solamente para ti, y aunque no tengo dinero, tú sabes que yo te quiero. Yo no puedo darte lujos como lo hace mucha gente, pero sí soy bien candente y la suciedad de tu mente sí te la puedo cumplir. Y otra vez, píquele macizo, mi viejo de Jalisco. Esta noche te me sales de tu casa, dices que vas con amigas para que no te molesten, y te vistes con algo bien sencillito, los zapatos más bajitos para que nadie sospeche. Te vas a escapar y ya estando conmigo te me pones el vestido ese que me gusta tanto. Estás bien buena corazón y no te culpo, pero ya ves que en la cama mi amor me convierto en pulpo y no sé dónde meter las manos. Y esta noche es para ti, solamente para ti, mi bomboncito, ¿cómo ves? Si nos vamos a la cama y dejamos el estrés y volteamos la recámara mil veces al revés. Esta noche es para ti, solamente para ti, y aunque no tengo dinero, tú sabes que yo te quiero. Yo no puedo darte lujos como lo hace mucha gente, pero sí soy bien candente y la suciedad de tu mente sí te la puedo cumplir.